buenos días, bienvenidos a este ser resumen de noticias para este día jueves 2 de octubre. La temperatura actual que se espera, una mínima de 13 grados para hoy jueves, una máxima de 29 grados para el viernes, mínima de 16, máxima de 31 para el sábado, mínima de 19, máxima de 32, el domingo mínima de 19, máxima de 25, el lunes mínima de 17, máxima de 29 y el martes mínima 16, máxima de 26 grados. Por lo que hace a probabilidades de lluvia, por ahora no hay nubes que amenacen con algo de lluvia, solamente cielo despejado a parcialmente nublado hasta el día martes 7 de octubre. En el resto del país continúan las lluvias en la zona de Misiones, Chaco y Formosa, y también en la nieve que persiste allí en Tierra del Fuego. El resto del país sin novedad, lluvias también en Islas Malvinas. Comenzamos con las noticias en este resumen de este día jueves. Esto es lo que tiene que saber usted para el día de la fecha. El ministro Ariel Martínez, de Educación de la provincia de La Rioja, habló sobre el comienzo del mes de la inclusión y también fue consultado sobre esta actividad que realizaron los alumnos, donde cortaron una calle por reclamo para que la escuela Colegio 1 intervenga sobre casos de bullying en el establecimiento. Escuchamos la palabra del ministro. Comenzamos en el mes de la inclusión, que nos permite generar espacios, contextos, estrategias pedagógicas para democratizar los accesos. Hoy en modalidades especiales se ha hecho un trabajo más que importante, exponiendo, mostrando todo lo que se genera en la modalidad, pero fundamentalmente las estrategias que cimientan un sistema educativo que permite la accesibilidad, que permite la inclusión, que permite la visibilidad de la diversidad, de la pluralidad. Así que estamos muy contentos por el trabajo desarrollado, por las nuevas estrategias pedagógicas. El año próximo se implementa en todo el sistema educativo y hoy nos permite oxigenar, visibilizar y permitir abrir el sistema educativo y contener toda la demanda, ¿no? Estamos trabajando en los institutos, estamos trabajando en las diferentes estrategias para que el fortalecimiento, el acompañamiento y la cantidad de docentes sea lo adecuado para el sistema educativo y para la demanda. Estamos trabajando para fortalecer nuestras regiones del interior, estamos trabajando en formaciones y en capacitaciones, en formación inicial, en formación continua, así que bueno, es importante para el sistema educativo. Ministro, hubo una sentada por parte de alumnos del Colegio 1, digo, ¿cómo es el protocolo que se activa ante un caso de bullying? Sí, bueno, nosotros es una de las pocas provincias que el protocolo de bullying no solamente tiene un marco normativo dentro del sistema educativo, sino tiene un fuerte respaldo legislativo en ese aspecto. Este caso particular se viene trabajando hace 20, 25 días con la Secretaría de Planeamiento, con la Secretaría de Gestión, con la Dirección de Nivel, con los equipos técnicos, con la dirección del instituto, de nuestro colegio, con las familias, con los estudiantes. La escuela tiene que generar los mecanismos necesarios para la escucha permanente, para fortalecer la convivencia escolar, para resguardar a nuestros estudiantes, resguardar el respeto, resguardar el trabajo de los docentes. Así que en ese sentido hemos tenido una intervención muy importante y lo mejor que nos puede pasar es escuchar las voces de todos los actores, de los docentes, de los estudiantes, de los equipos técnicos, de los equipos de gestión, pero también hay que consolidar y fortalecer la corresponsabilidad. No es solamente la responsabilidad de la escuela, sino es la responsabilidad de la escuela y toda una comunidad educativa. Todos tenemos que trabajar y promover que la convivencia escolar sea un ejercicio cotidiano de respeto, de visibilizar diversidad, pluralidad, miradas diferentes. Ese es el ejercicio que pasa en la escuela y que pasa en nuestra sociedad. ¿De sancionar, apartar al alumno es opción? Sobre algunos hechos puntuales, específicos, sobre el marco normativo, tenemos las sanciones disciplinarias correspondientes. Sobre el análisis, para ciertas acciones disciplinarias, sí, hay la expulsión como una medida. La escuela no toma la primera herramienta, la expulsión, como para fortalecer la convivencia. La escuela genera contexto para la formación, para la capacitación, para eso está el sistema educativo. Nosotros no tenemos que excluir del sistema educativo. Tenemos que contener bajo ciertas pautas, bajo ciertos ejercicios de convivencia, bajo cierto respeto. Eso es lo que hace la escuela. Nosotros estamos tomando medidas correspondientes para todos los casos puntuales, con la formación y la contención de los estudiantes, con el trabajo de los docentes, con el trabajo de la familia. Acá es, no queda en la escuela, trasciende las fronteras de la escuela, y en ese sentido tenemos que tener una gran responsabilidad y una corresponsabilidad de todos los actores para que estas situaciones no se produzcan en la escuela, no se produzcan en la sociedad, no se produzcan en el barrio. El ejercicio es ese, no simplemente resguardar a la escuela. La escuela tiene que promover todos los mecanismos necesarios para que se pueda contener estas situaciones y se pueda también informar, capacitar y formar en esta situación, que es una situación latente en toda la sociedad. Ahora digo, ¿se han elevado los casos de bullying en los establecimientos? Se trabaja en todas las instituciones educativas, se trabaja con el equipo del Ministerio de Legal y Técnica, se trabaja con los equipos de asesoramiento técnico que tienen los diferentes niveles, para que todas estas intervenciones no solamente se actúe sobre el caso puntual, sino se actúe en una prevención, en un fortalecimiento de la formación y de la capacitación de cosas que no tienen que ocurrir en la escuela, o se tienen que cuidar para que esto sea liderado por el equipo de gestión, por la conducción de la escuela, por el docente, por el papá, por la mamá, por la familia y por toda una sociedad. María Angélica Rodríguez, supervisora de Educación Especial, nos habla sobre una jornada de alfabetización y tecnología. Esta edición de la jornada DUA, Alfabetización y Tecnología, es una jornada que ahora se emplaza en el Plan Rosario Vera Peñalosa y que tiene dos puntos estratégicos de acción. Uno de los primeros puntos tiene que ver con mostrar experiencias accesibles para chicos con discapacidad y sin discapacidad. Y la otra parte son intervenciones puntuales en alrededor de la Plaza 9 de Julio, acá en Capital, que sería Legislatura de la Provincia, donde se va a hacer una intervención de accesible, ¿no? Acá una de nuestras escuelas hizo que el parque eólico Winti sea accesible, entonces vamos a mostrar esa experiencia. Después en el registro civil, en el café de la plaza con la hora silenciosa, en la farmacia, en la policía. Es decir, que vamos a llevar el lema que tiene la, digamos, toda la jornada, es de la casa, la escuela a la comunidad. Hoy estamos en la comunidad, para que la comunidad y sus instituciones sean cada vez más accesibles para las personas con discapacidad. ¿Qué importancia tiene el maestro especial? El maestro especial es el que nos brinda los apoyos específicos, sea en inclusión o sea en la misma escuela de educación especial. Tiene un rol muy importante y nosotros ahora queremos que ese rol lo pueda ver la sociedad. Es decir, cuando un chico va a comprar un remedio, ¿qué hace el farmacéutico? ¿Cómo lo atiende? Si tiene que dominar lengua de señas, ¿puede hacerlo con imágenes? ¿Cómo le pregunta a una persona ciega el tener acceso a un medicamento y que él lo pueda leer cuando vienen en braille? ¿Qué hace la policía frente a una detención? ¿Qué pasa si entre medio de eso hay personas con discapacidad? Entonces, hoy estamos pensando que todas las instituciones en este centro, que para nosotros es un punto accesible importante, podamos hacer accesible las instituciones. Pero esto también va a pasar en el interior. Lo vamos a hacer en Chepes, Chamical, Chilecito, San Pedro, Aymogasta, Campana, de manera simultánea, es decir, todos. Estamos haciendo lo mismo porque estamos inaugurando el mes de la inclusión. ¿Se respetan los derechos de los chicos especiales? Algunos no. Sobre todo, por ejemplo, los que tienen que ver con el acceso a la escuela. Nosotros bregamos mucho porque a una familia siempre se le pide que antes de inscribirlo presente la maestra de apoyo. No es así. La inscripción es para todo, es constitucional, así que todos tienen que poder ir a la escuela. Después llegan los apoyos, pero la idea es que todos puedan ir a la escuela, y esto también es una forma de concientizar. Por eso las experiencias que ustedes van a ver escolares pueden demostrarnos cómo todos podemos aprender en el aula independientemente de tener o no discapacidad. ¿Y todos los establecimientos tienen maestros especiales? No todos tienen. Nosotros desde las escuelas especiales con nuestros equipos llevamos hacia las escuelas de nivel, pero vos también tenés servicios privados de obras sociales que acompañan a esto. La Rioja viene puesta, digamos, a nivel de la media, a nivel nacional en materia de inclusión. Es una provincia muy inclusiva, Si bien la mayor inclusión es por parte de lo privado, nosotros apostamos a que cada vez más el Estado pueda aportar con lo que se requiere para la inclusión. ¿Están faltando docentes especiales? Nos están faltando, necesitamos, porque también ha aumentado después de la pandemia la cantidad de dificultades. Entonces creo que a todo el país nos está pasando, sumado a las faltas de políticas en materia de discapacidad a nivel nacional. Cada vez necesitamos más maestros, porque las terapias no las tenemos ahora a nivel nacional. Se han eliminado las pensiones, ustedes saben, todas las terapias de los chicos, y eso obviamente que afecta a la escuela. La doctora Noelia Rodríguez Torres realiza un informe sobre capacitación, sobre cómo deben emitir su voto el próximo 26 de octubre. Hemos comenzado ya con el área más sensible, que son las áreas que tienen atención al público, para que puedan asistir a todas las personas que tengan dudas al respecto. Doctora, ¿cuáles son algunas de las dudas que se han planteado en estas charlas que la gente le preguntó a usted? Lo que más nos cuestionan, o sea, nos consultan, mejor dicho, es el qué pasa si es que no pueden ver, cómo pueden identificar a los candidatos, sobre todo con la BUP, que es la boleta única de papel, que es la que la nueva modalidad que se ha adoptado. Entonces nosotros les explicamos que lo más importante es que puedan identificar a cada uno de los candidatos dentro de la BUP, generalmente por un color. Se fijen bien el color del segmento, y a la hora de realizar la marca para elegir el candidato, la realicen en el área que está destinada dentro de la boleta para ese fin. Teniendo en cuenta que se va a votar en dos urnas. Sí, tal cual. Es muy importante que cada uno respete el mecanismo. La BUP debe estar debidamente doblada. Lo más importante es que posterior a realizar la marca y dentro del cubículo, antes de salir del cubículo, doblen perfectamente el voto, ¿sí? Y recién vayan y lo inserten en lo que sería la urna con la letra N que identifica a la elección nacional. Ahora, ¿qué pasa si me equivoco de candidatos para diputados nacionales? Lo ideal es solicitar una nueva BUP, una nueva boleta, y realizar correctamente, ya que más de una inscripción dentro de la misma boleta anula el voto. ¿Cuáles son otra de las dudas que plantea la gente? Lo que más preguntan, por ejemplo, en el caso de los fiscales, también es el hecho de que qué pasa cuando hay alguna inscripción dentro de la boleta única de papel. Deben ser conscientes de que cualquier otra cosa que se inscriba, o sea, que se escriba dentro de esa boleta, lo anula al voto. Y un voto nulo es como no haber ido a votar. Es muy importante que la ciudadanía comprenda la necesidad que tenemos todos como sociedad de que vayan, concurran y emitan un voto, pero un voto válido, un voto que realmente refleje la voluntad de cada una de las personas por elegir su candidato. Ayer se festejó el Día de los Trabajadores de Espacios Públicos, por ello escuchamos la palabra de Martín Davios. Bueno, hoy para nosotros es un día muy especial. Es el día del vendedor ambulante, del trabajador en espacio público. Así que aprovechando eso también como excusa, hoy se planteó, digamos, hacer una jornada de lucha de trabajadores y trabajadoras en espacio público a nivel nacional. Nosotros, digamos, acá, si bien somos poquitos todavía en la organización, pero, digamos, desde nuestro puesto de trabajo apoyamos desde acá de La Rioja. Hay una movida muy grande a nivel nacional en Buenos Aires con marcha y todo. Bueno, un poco dando, digamos, a conocer, visibilizando nuestra situación y nuestro trabajo, ¿no? En pos de algunas cuestiones que nosotros consideramos que son necesarias, como reconocimiento, derechos que todavía nos faltan adquirir para los trabajadores en situación de informalidad. Ahora, en la situación de ustedes debe ser durísima, como todo, ¿no? Sí, sí. Nosotros particularmente, bueno, nuestra situación no da esa cualidad, digamos, de tener un día a día duro, pero contextualizando con la crisis que, que hay a nivel nacional, bueno, más todavía. Esa la vivimos todos, digamos, todo el mundo, nadie está exento de lo que está pasando económicamente en el país, y nuestro sector más todavía, porque nosotros contamos con recursos y posibilidades muy, muy chiquitas, ¿viste? Un día a día bastante duro. ¿Cuántos integran esta rama de trabajadores y trabajadoras en espacios públicos acá en La Rioja? Mirá, como organización no somos tantos, porque es un proceso que estamos nosotros tratando de llevar adelante, de organizar y unir un poco al sector. Ahora, el sector en sí mismo, naturalmente, como vendedores hay muchísimos. No tenemos exacto el número ahora porque no actualizamos los relevamientos que hicimos, pero este último año proliferó muchísimo. O sea, hoy se volcó muchísima gente a la calle, no solo por una cuestión natural como nosotros, que estamos excluidos o fuimos excluidos de alguna manera del sistema formal de trabajo, sino que además hoy lo componen muchos trabajadores en situación de formalidad, o sea, empleados públicos, todos también, que salen a rebuscarse en tiempo libre un poquito más porque no llegan a fin de mes con lo que ganan en el sistema, digamos, formal de laburo. Pero somos, en el último relevamiento éramos cerca de 6.000, pero hoy estamos mucho más arriba de eso, muchísimo. Amalia Flores, coordinadora general del futsal femenino, informa sobre un torneo de futsal en La Rioja. Le escuchamos. Hoy estamos con Fanny Brizuela haciendo el futsal femenino de la provincia Toque a Toque. Es el primero que se hace para ver la posibilidad de hacer un federado el año que viene. Así que feliz de eso. Estamos también con Claudio Ruarte en la organización, en la coordinación, que el profe Córdoba nos delegó. Para a partir del 11 de octubre, ¿sí?, se hace el futsal masculino, sub-14, sub-16, perdón, y lógicamente que es por los 40 años del Poli Evita, ¿no? Se festeja, hay varias actividades que Claudio Ruarte viene realizando ya, que sería importantísimo también que se acerquen, está muy bueno todo lo que están haciendo allá con las actividades. Y así que nada, contenta, muy contenta por todo lo que viene pasando. Qué importante haber comenzado, Amalia, con las chicas en el futsal, ahora con los varones el 11 de octubre. Sí, totalmente. No solamente importante para aquellos niños y aquellas niñas que tienen ganas, que quieren formar parte de esto tan lindo que todavía no es tan conocido en algún aspecto, pero que verdaderamente para aquellas escuelas o clubes que no llegan con la cantidad de niñas, pueden hacer, digamos, un equipo y a partir de 5 chicos, chicas en adelante, se puede armar, digamos, este equipo para jugar. ¿Cuántos clubes están participando de estos torneos? En el femenino hay 8 clubes. Y en el masculino todavía se sigue sumando, ¿no? Gente, así que totalmente invitados, abierta la provincia, el interior. No tan solo clubes pueden participar, sino también equipos de barrio. Sí, totalmente. Está abierto. Exacto, está totalmente abierto a quienes quieran participar y formar un equipo, totalmente invitados. Amalia, bueno, más allá del trabajo tuyo en el futsal, también venís trabajando de lo profesional en las interacciones de Rioja Juniors con las categorías formativas. Sí, vengo trabajando por una invitación especial que me hizo Iván Martínez para poder trabajar con la reserva. Estamos trabajando toda la parte mental, cerebral, la parte emotiva de los chicos. Y también lo estoy haciendo con Roberto, que él está con inferiores, con infantiles. Esto es una muy buena experiencia en lo personal. Sí, totalmente. Esto se lo tengo que agradecer particularmente a vos, que alguna vez fuiste un hilo conductor, me abriste una puerta importante, empecé a trabajar con prensa para poder tener experiencia sobre lo que yo venía profesionalmente buscando. Y bueno, a Gastón Agüero, a Graciela Sánchez, a Isaac, que él es parte de Rioja, y a todas aquellas personas que me abrieron la puerta, como el profe Córdoba, ¿sí?, que fue muy importante para que yo pueda mostrar esto que tanto me gusta hacer. Presentamos ahora la voz del deporte junto a Jorge Javier Galleguillo. Adelante, Jorge Javier, bienvenido para este jueves. ¿Qué tenemos de información? ¿Qué tal, Gabriel? Buen día. Un saludo para usted, para todo el equipo de la radio en este día jueves, donde Radio Nacional va a estar con toda la cobertura, la gran transmisión de esta tarde. River, Racing, Racing River en Rosario, partido clave por Copa Argentina. En caso de igualdad en los 90 minutos, se define por penales. Así que esto es un duelo histórico de Racing frente a River en cancha de Rosario Central esta tarde a la hora 18. Siguiendo con el fútbol, pero ya en el ámbito local, nos quedaba la palabra del cuerpo técnico de San Vicente, campeón. Como veníamos anunciando en la semana, todas las voces del cuervo y la consagración del torneo que organiza la Liga Riojana de Fútbol. Vamos a escuchar a Nicolás Chicho Molina Luna, el resto de los muchachos del cuerpo técnico consagrados el último fin de semana. Bueno, muchas gracias, es parte también, mirá, el preparador físico, enfocalo, el ayudante de campo, los otros profes que están saliendo, es parte del trabajo sucio que a veces ellos nadie lo ve, y si bien por ahí uno pone la cara, es pura y exclusivamente también el trabajo colectivo de este equipo de trabajo, en el cual ya se da inicio, y la verdad que son gente que se capacita día a día para poder crecer. Así que bueno, es mérito todo de los chicos también, por su humildad, por sus ganas, por su entrega a querer escuchar, a querer formar parte de esto y a saber cuando las cosas no salen, tener la voluntad de tomar aire, respirar, y saber que el que le está al frente le está brindando las herramientas para que puedan ser mejor. ¿Cuál fue la virtud de este logro de San Vicente? La virtud, nosotros cuando arrancamos este proceso, nos concentramos en formar un equipo. Sí, mediante el paso a paso que fuimos logrando, se fue formando un grupo, siempre ante los obstáculos y toda la diferencia. Y hoy, en este proceso, se formó una familia. Y eso es importante porque ellos formaron una familia. ¿Agradecimiento, profe? A la familia, a los chicos que están acá, a todos los que están acá, a todos. Es parte de ellos, es parte de la familia, es parte del presidente, que fue el que puso la cara. Profe, bueno, también lo felicito, ¿eh? Muchísimas gracias, Gallo. Buenas noches. Bueno, ¿desde cuándo con el profe Chicho, la preparación física? Desde que me habló, el comienzo en 17 de febrero, estuvimos ahí, él confió en mi trabajo, me dio toda la confianza, así que desde que nos pusimos en el club, entregamos todo, nos dedicamos al 100% cada día, se lo exigió a todo el plantel cada día, se entregaron completamente los chicos. ¿Y anteriormente dónde estuvo trabajando? Anteriormente estuve con Pablo Peralta y Fede Páez en San Francisco, gracias a Dios ellos me dieron la oportunidad de estar en el fútbol también, en primera división, y no fue muy bien el año pasado. Hicimos una muy buena campaña, logramos lo que es el pase, digamos, para jugar un torneo regional, y así que nos fue muy bien, gracias a Dios. Bueno, lo felicito, profe. Muchas gracias. También, mucho trabajo, pero valió la pena, ¿eh? Valió la pena, Gallo, muchas gracias, buenas noches. Bueno, ¿cuáles son las sensaciones de este título de San Vicente? Sensaciones, muchas sensaciones, el trabajo de todo el plantel día a día, el estar el 24, casi 24 horas en el club, todos los días en el club, vivir en el club y estar ahí con los chicos para poder lograr esto. Bueno, aparte jugaron partidos importantes con equipos que eran candidatos. Sí, muchos, Defensores, Rioja, Estudiantes y Andino mismo, fueron muy duros, partidos muy duros, y pudimos hacer con el equipo de trabajo lo que era poder lograr esto. Muy bien. Seguimos ahí con más integrantes del cuerpo técnico. ¿Cómo estás, Caguito? Buenas noches. Bueno, ¿sensaciones de este título, de este trabajo que No, algo hermoso, agradecerle al profe Chicho que me dio la oportunidad de compartir este cuerpo técnico. Una experiencia única, yo tuve una experiencia con la Alianza en San Agasta, pero bueno. Esto la verdad que también es hermoso, es inolvidable. Nada, una sensación hermosa la verdad que estoy viviendo. Bueno, lo saludo ya en el final a Chicho Dijo el presidente que si San Vicente quiere jugar el torneo regional, lo va a hacer. No tiene problema el presidente de San Vicente. Sí, sí, no, no podemos hablar dirigencialmente, eso depende pura y exclusivamente de ellos. Sabemos que la situación económica del país no está fácil y bueno, vamos a ver qué normativas a seguir. Tranquilo, nosotros sabiendo que cumplimos, más allá de lograr el objetivo que nunca nos imaginamos, creo que hicimos un gran trabajo porque era una metodología de trabajo que se aplicaba desde febrero hasta antes de los playoffs, de 3 horas por día. En la parte de gimnasio, la parte de preparación física y metodología de la idea y bueno, por último, la parte táctica. Entonces eso por ahí es mérito pura y exclusivamente de los chicos, porque ellos tuvieron, como te dije recién, la humildad de agachar la cabeza, la humildad de siempre pedir las mejores herramientas para que nosotros del lado nuestro se la podamos brindar, para que ellos puedan potenciar su rendimiento dentro del campo de juego. Así que bueno, la humildad es un gran factor de este grupo. El fútbol sigue esta tarde en cancha oficial con el partido de reserva entre Defensores de la Boca, que estará enfrentando a San Vicente 15:30, y mañana viernes Américo Tesorieri frente a Rioja Juniors en partido de reserva. En cuanto al básquetbol, vamos a tener un lindo duelo con esta semana, partidos importantes con la presencia de Chamical Vázquez enfrentando al Club Atlético Riojano. Le mando un abrazo, Gabriel, saludos para todo el equipo de la radio y reiteramos que esta tarde, transmisión de Radio Nacional, River Racing, Racing River por Copa Argentina desde la hora 18. Hasta aquí hemos compartido este resumen de noticias, agradeciendo por supuesto a el magíster Ezequiel Fuentes Sauma por todos sus aportes, al licenciado Carlos Hugo Vega Tejada también aportando toda la información y el periodista deportivo especializado Jorge Javier Galleguillo. Muchísimas gracias a todos, mi nombre es Gabriel Miranday, nos pueden encontrar en la red de YouTube, Spotify y en archive.org. Muchísimas gracias a todos, nos encontramos el próximo viernes con toda la información, siempre bien temprano, minutos antes de las 7 de la mañana, con todo el resumen de noticias. Hasta entonces.